te hace la difícil, no es nada fácil. Tu nivel intelectual te hace ver más sensual. Gemma y Loba. Te hace la difícil, no es nada fácil. Tu nivel intelectual te hace ver más sensual. Gemma y Loba. No, no, no. Te gusta el perreo. Lo que tú aparentas no lo veo. No digas que no. No sé por qué tu rincón te chupió. Te gusta el perreo. Lo que tú aparentas no lo veo. No digas que no. No sé por qué tu rincón te chupió. Detrás de esa traje ejecutiva. Te quiero cautivar. Te gusta el perreo. Lo que tú aparentas no lo veo. No digas que no. No sé por qué tu rincón te chuteó. Te gusta el perreo. Lo que tú aparentas no lo veo. No digas que no. No sé por qué tu rincón te chuteó. Quiero cautivar. Te gusta el perreo. Lo que tú aparentas no lo veo. No digas que no. No sé por qué tu rincón te chuteó. Te gusta el perreo. Lo que tú aparentas no lo veo. No digas que no. No sé por qué tu rincón te chuteó. Seguimos un fire. Con canciones como esta que demostramos porque somos los reyes del perreo. Nuestro cada abrazo me trae recuerdos de nuestro primer beso. Ay, ay, amor, ay, amor. Yo creo en el amor. Ay, amor, ay, amor. Yo creo en el amor. Cada día que pasa te ves bellísima. Tu amor es grande, nada me mueve, solo tú, magia en mis labios, tú me vuelves loco, tú me besas como si fuera el primer beso, tú, magia en mis labios, tú me vuelves loco, tú me besas como si fuera el primer beso. Como un acto imposible que exista. Lo mío es distinto. detalle, cada abrazo me trae recuerdos de nuestro primer beso. Nada me mueve, solo tú, nadie en mis labios, tú me vuelves loco, tú me besas como si fuera el primer beso. Bailando la encontré y me miró, ahí fue que me solté y se me pegó. La gata es caliente, mata con su flow, me daña la mente, la nota me subió. Bailando la encontré y me miró, ahí fue que me solté y se me pegó. No.

eso es lo más que me gusta. Sexy pero crazy. This is Mr. R. Aerodinámico. F-Man. Y el genio va. With my nigga Kotu. Sabemos hacer, that's right. Perreología, yeah. Mambo King, yeah, yeah. Chino como el hey, okay. The Real Químico, ay. Deja ver si le puedo hablar, si le puedo decir que la quiero tocar. Deja ver si está pa' mí, si me baila aquí pegadita a mí. Deja ver lo que esconde ahí, no me pongas y responda. Deja ver, baby, let me see, déjame sentir y ponla. Deja ver si le puedo hablar, si le puedo decir que la quiero tocar. Solita, no es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita. Lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita. ¿Y de qué? Rescata. Me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que rescate. Y tú estás con agua pa' chocolate. Ella me pide que rescate. Me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que rescate. Y tú estás con agua pa' chocolate. Rescate el domicilio. Escuche los gritos de auxilio. Ando con tu pan utensilio pa' brindarte alivio. Sácate de ese maritirio. Sin grabar todo lo que pasa en un video. Cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita. ¿Y de qué? Rescate. Me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que rescate. Tú que estás con agua pa' chocolate. Ella me pide que rescate. Me le pego y yo la mato de saco. Ella me pide que rescate. Muy lejos. Como agua pa' chocolate. Estaban pa' comerse. Una vez que arrancan a moverse. Apague las luces por la verse. Sin detenerse. Mejor tu regalo no es morderse. Defendí de pie su humedecerse. Pataque caluroso. Tengo un tratamiento cariñoso. Y no vendo anuncios engañosos. En la cama soy un oso. No doy con la ley pero te gozo. Marca las 911, tal vez ni llegarán. Si me llama directo, le llega Superman. Ante el embate, voy a rescate. Fue que tu cuerpo tiró un aviso de huracán. Y en la recámara, escuché la nena gritar que está explosiva como la pólvora. Y fuego en la recámara. Yo no sé de otra vuelta, pero tiramos la película. Que tu bomba la orina apaga. El fuego en la recámara. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita. Ella me pide que rescate. Me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que rescate. Esto está como agua pa' chocolate. Ella me pide que me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que me cate. Esto está como agua pa' chocolate. Tacata, D.Y., Alexis, Vida. With the big boys. Mucho contenido en el sonido. Fino como el H. Lo pillamos fuera de base. ¿Me entendéis? Another one, Master Grease. Perreología. Esta es la ciencia que estudia el perreo, tú sabes. Hey, knockers. Por favor, grabe su mensaje después del tono. Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo. Otra noche más que de ti no sé nada. ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío. Otra noche más que de ti no sé nada. ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Dime dónde estás. Que quiero amarte. Que quiero amarte. Dime dónde estás. Que quiero amarte. Que quiero amarte. Baby, me tienes en el olvido.

mata. Perriología. Con el primer trago yo cojo el piso. Ella me mira como que le simpatizo. Con el segundo me suelto y le aviso. Le digo que soy soltero y sin compromiso. Con el tercero yo le doy hasta el suelo. Ella me dice vámonos que estoy a fuego. Nada jala más que un pelo. Y no sabía en qué estaba metiéndome. La chica aguanta. Te vas con ella y le ensalta. Pasa la noche bien pero cuando te levanta. Y saliste guayado. Tremenda trampa. La chica aguanta. Te vas con ella y le ensalta. Pasa la noche bien, pero cuando te levanta, mira uno caiga en el pecado. Tremenda trampa. Ella anda con su camuflaje, disfrazada con maquillaje. Y con el vacilón ya borra un millaje. Baila merengue, reggaetón y bachata. Y siempre anda buscando a los tipos con plata. Y que dúa, con razón le dicen la grúa. De la primera cita tengo fotos en nua. Se sabe todas las canciones, pues dije condones. Experta en todas las posiciones. Cuando se quitó la ropa yo en mi mente dije yes. Dijo que con un cantante verá su primera vez. Y cuando más emocionado estaba me dijo al oído: ay, qué rico, dame duro, Fido. ¿What? La chica aguanta. Te vas con ella y le ensalta. Pasa la noche bien, pero cuando te levanta, te tiraste y saliste guayado. Tremenda trampa. La chica aguanta. Te vas con ella y le ensalta. Pasa la noche bien, pero cuando te levanta, mira uno caiga en el pecado. Tremenda trampa. Se con la vieja como bella se lo come a dos. Blanqueamiento le mueve viernes y sábado. Si la conoce, no le hable después de las 12. Pa' que no haga papel de zángano. Ella te tira la piedra y esconde la mano. Si ves que se desaparece, pa' que ya ganó. Si la conoce, no le hable después de las 12. Pa' que no haga papel de zángano. Tramposa, araña venenosa. Envuelve a los hombres con su piel olorosa. Rosa, bajo la oscuridad te acosa. Después tú con los tragos que se pone peligrosa. Tú se la llevas, tú sabes que eres uno de tanto. La metes pa' el cuarto y la parte en canto. Si lo quería hacer con la luz apagada. Ella me mira como que le simpatizo. Con el segundo me suelto y le aviso. Le digo que soy soltero y sin compromiso. Con el tercero yo le doy hasta el suelo. Ella me dice vámonos que estoy a fuego. Nada jala más que un pelo. Y no sabía en qué estaba metiéndome. La chica aguanta. Te vas con ella y le ensalta. Pasa la noche bien pero cuando te levanta, te tiraste y saliste guayado. Aguanta, te vas con ella y le ensalta. Pasa la noche bien, pero cuando te levanta, mira uno caiga en el pecado. Tremenda trampa. Normal, los profesores del perreo. Un cual más que escribe, Eddie Ávila. En perreología, vino como el Haze. Mambo Kills. Para que tú sepas que nosotros no escatimamos, papi. Este es el Army. El verdadero químico. Te ves tan fantástica, muy auténtica, única. La noche es mágica, oh, yeah. Ya siento la química, oh, yeah. De tu piel soy fanático, yeah, yeah, yeah. Tu caminar para el tráfico, so por ti cruzo el Atlántico, oh. Hoy me siento más romántico. Donde estés llegaré, quiero hacerte saber, ambición. te ves tan fantástica, muy auténtica. La noche es mágica, ya siento la química. De tu piel soy fanático, tu caminar para el tráfico, por ti cruzo el Atlántico. Hoy me siento más romántico. Poco a poco, poco a poco. El único dúo autorizado por...